y dando cuenta que el mundo está corrompido, están viendo cosas que ya no son de la ley. Yo veo muchos padres que a sus hijas han vendido, en la misma forma como vender una red. Yo tenía una novia y me dijo con cariño, a mí de mi vida mi padre me va a vender. Cómprame los chismes que hoy mismo me voy contigo, antes que esta cosa conmigo lo vaya a hacer. Prefiero yo quitarme la vida, antes que a mí me vaya a vender. Prefiero yo quitarme la vida, antes que a mí me vaya a vender. Me da pena, yo no soy novilla, pa' que mi padre lo vaya a hacer. Me da pena, yo no soy novilla, pa' que mi padre lo vaya a hacer. De un mes han vendido 10 muchachas, con los ganaderos y los ricos que están allí, porque son los chachis y se hacen valer con la plata. Cuando llega un cliente solicitando ganado, cogen y lo arreglan y lo atienden enseguida. Le dicen, compadre, ya el ganado se ha agotado, no es quien viaje en balde que yo le vendo una hija. Lo hacen por interés. En este mundo no ha de ser, lo hacen por interés de la plata, lo que en este mundo no ha de ser. Ahí venden las hijas como vaca, esos padres no saben querer. Ahí venden las hijas como vaca, esos padres no saben querer.